Alguien dijo que algunos cristianos piensan tanto en el cielo que no sirven para nada en la tierra. ¿De qué manera nuestro futuro en el cielo debería impactar nuestras vidas en el aquí y ahora? Hoy aquí en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah responde a esta pregunta, echando un vistazo a la relación entre lo que pensamos en cuanto al cielo y cómo debemos vivir aquí en la tierra. Para introducir su aleccionador mensaje, Tenaces en cuanto al cielo, con ustedes el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo. Bien, vamos a terminar este mes con una nota práctica al hablar de cómo el cielo impacta el ahora, aquí mismo, el lugar en donde estamos. Me ha intrigado, con el correr de los años, el notar que cuando Dios nos habla en su libro en cuanto al futuro, siempre añade una referencia a algo de esta tierra por lo que debemos interesarnos incluso ahora. Hay una amonestación práctica en casi todos los pasajes proféticos principales del Nuevo Testamento. Hablaremos de algunos de esos hoy. Quiero recordarle que esta serie sobre el cielo ya está disponible para usted en varios formatos. Primero que nada, tenemos un paquete de discos compactos que captan todo lo que hemos dicho en el aire, además de mucho material que hemos tenido que recortar debido a limitaciones de tiempo. Estos discos de enseñanza están disponibles en Momento Decisivo y puede recibir toda la información al respecto en momentodecisivo.org. También tenemos una guía de estudio que organiza todo este material. Esta es una hermosa guía de estudio que da bosquejos y material adicional y ejercicios para que usted estudie más por cuenta propia. Luego, por supuesto, también tenemos este flamante libro que ya está a su disposición y en español, titulado Revelando los misterios del cielo. Bien, pasemos a aprender cómo ser tenaces en cuanto al cielo. A menudo, cuando la gente sabe que vamos a hablar acerca de este tema, o incluso después de haberme oído enseñar al respecto, me dicen que tal vez no estamos siendo realmente prácticos. La manera en que lo dicen por lo general es algo como esto. Usted sabe, pastor, no debemos preocuparnos tanto por el cielo. Después de todo, cuando lleguemos al cielo vamos a tener abundante tiempo para preocuparnos en cuanto al cielo. Tenemos que dedicar nuestras energías en este tiempo aquí. ¿No tendremos toda una eternidad para prepararnos por el cielo? Y no es verdad que aquellos que se preocupan tanto por el cielo, por lo general, no sirven para nada aquí en la tierra. En realidad, he oído a personas decirme, si piensas tanto en las calles de oro en el cielo, ¿no es probable que te olvides de los baches de las calles de nuestra ciudad? Ahora bien, si no tuviéramos el Nuevo Testamento, podríamos razonar de esa manera. Pero una de las verdades más consistentes en el Nuevo Testamento es esta, que lo que uno piensa en cuanto al cielo determina cómo vive hoy. El futuro es como un ancla que arrojamos hacia adelante y que nos lleva hacia el futuro. En su segunda epístola, Pedro termina su carta con una afirmación. Después de describir la renovación de la tierra al final del mundo y cómo va a ser renovada la tierra y hecha nueva, al final de su consideración de la renovación de la tierra, Pedro dice en 2 de Pedro 3:11, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piedosa manera de vivir? No es qué clase de personas deberían ser ustedes en el futuro, sino qué clase de personas deben ser ahora. Su pregunta se halla en el mismo núcleo de nuestra consideración en esta lección. ¿Qué diferencia determina ahora lo que sabemos en cuanto al cielo y a los planes futuros de Dios para nosotros? ¿Cómo debemos vivir ahora a la luz de lo que sabemos en cuanto al futuro? En los versículos que siguen en este capítulo, el apóstol nos dice en vocabulario directo la clase de personas que debemos ser. Permítame recordarles que cuando aprendemos una nueva verdad, con esa verdad viene una nueva responsabilidad. Porque sabemos algunas cosas ahora que antes no sabíamos. nunca podemos vivir de la misma manera como vivíamos antes. Debemos ser personas diferentes debido a nuestra exposición a la palabra de Dios. He estado pensando y llorando acerca de la importancia de estos días. Estos han sido días trascendentales, como saben. Lo creo de todo corazón, y si usted y yo nos damos cuenta de todo lo que Dios tiene para nosotros, vamos a tener que disciplinar nuestra mente para pensar bíblicamente. La explosión de información que asalta nuestra mente y corazón de todos los medios de comunicación no conduce a un marco mental bíblico. Y vamos a dejarnos ahogar en todo esto si no resolvemos en nuestra mente unas cuantas cosas. Y cuando decimos, resuélvalo en su mente, quiero decir, sea de mente firme respecto a estas cosas. No pierda su lugar en 2 de Pedro y vuelva unas pocas páginas a 1 de Pedro 1:12. Quiero darle una breve frase que espero que nunca olviden. 1 de Pedro 1:13, y quiero leer solo la primera parte del versículo. Esto es lo que dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. Es el único lugar en donde se halla esa expresión exacta en todo el Nuevo Testamento. Pedro está usando una expresión oriental en este versículo para describir cómo un judío se prepararía para correr y se alistaría para entrar en batalla. Como saben, los judíos llevaban vestidos largos, y cuando era tiempo de moverse rápidamente, de disciplinarse en su enfoque al mismo proceso, los judíos tomaban las faldas de su túnica y las sujetaban poniéndolas dentro del cinturón o faja que llevaban alrededor de la cintura a fin de que las faldas largas de la túnica no les estorbaran al avanzar. Ahora, usando esta expresión, Pedro dice, es tiempo de que ciñan los lomos de su entendimiento. Un traductor lo dice de esta manera, arremánguense las mangas de su mente. Volviendo a 2 de Pedro, Pedro dice que cuando sabemos lo que sabemos en cuanto a lo que Dios ha planeado para nosotros, eso va a cambiar la manera en que pensamos. Y quiero llevarlos por este pasaje de las Escrituras y mostrarles lo que Pedro dice. Aquí, en 2 de Pedro, capítulo 3, hay 5 cosas que exigen que seamos tenaces. Hay 5 cosas que son verdad debido a que Cristo va a volver. 5 cosas que son verdad debido a que hay un cielo y hay un infierno. 5 cosas que todos tenemos que tomar en serio porque sabemos a dónde nos dirigimos. Note, primero que nada, que debemos ser tenaces en cuanto a nuestra pureza. Tenaces en cuanto a nuestra pureza. 2 de Pedro 3:11. Y puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Aquí Pedro describe el estilo de vida del seguidor de Cristo que entiende el plan futuro de Dios. Note, en primer lugar, que dice que somos personas de conducta santa. La palabra griega que se traduce santa significa ser apartado para el servicio de Dios. Pedro, de nuevo en el capítulo 1, en el mismo versículo que ya leímos hace un minuto, considera el mismo asunto. Vuelvan a 1 de Pedro, capítulo 1, y noten el versículo 13 y lo que dice el resto del pasaje. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Pedro nos dice que debemos ser tenaces en cuanto a la pureza. Esto ilustra la importancia de la actitud interna que tenemos. La piedad es nuestra actitud interna hacia Dios. En sus cartas a Timoteo y a Tito, jóvenes predicadores a quienes Pablo estaba sirviendo de mentor, les escribió algunas cosas que siempre me han impactado como muy importantes para nuestra cultura actual. Pasen a 1 Timoteo 4:7. Ejercítate para la piedad. Repítalo en voz alta conmigo. Ejercítate para la piedad. Lo que eso significa es que uno no se vuelve piadoso normalmente. No nos despertamos una mañana y de repente se es santo. Uno tiene que ejercitarse para la piedad. Desde que tuve cáncer, he estado levantándome todas las mañanas para ir al gimnasio. Ahora bien, no me gusta hacer eso. Quiero decir, no me voy a la cama por la noche pensando, Vamos, casi ni puedo esperar a que sea de mañana. No me despierto por la mañana pensando que esto es automático. Voy a tener una breve batalla con esto y ustedes saben de lo que estoy hablando. Ah, pienso que voy a quedarme dormido hoy. A veces lo hago, pero la mayor parte del tiempo me levanto y voy porque tengo que hacer ejercicio para mantenerme sano. Así que Pedro y Pablo nos están diciendo que si vamos a ser personas consagradas en esta generación, tenemos que hacer ejercicio al respecto. Tenemos que ejercitarnos. No nos sucederá porque sí. Uno no se despierta un día y todo es diferente. El ejercicio es la lectura de la palabra de Dios y la oración y asegurarse de asistir a la iglesia y hacer todo lo que sabe que va a hacer que uno sea una persona más consagrada. Usted no va a volverse más consagrado automáticamente. Si sigue leyendo este pasaje de las Escrituras, verán que vez tras vez el escritor usa las palabras de intensidad. En el versículo 11 del capítulo 6 dice, sigue la justicia. En el versículo 12 dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. En Tito 2:12 dice, no solo que debemos buscar la santidad, sino que debemos vivir renunciando a la impiedad. Estas son palabras de acción. No son términos espirituales. No es una especie de misterio. Esta es la experiencia de todos los días de nuestra parte. Porque sabemos que algún día vamos a ir y a vivir con un Dios santo. Estamos en el proceso ahora mismo de llegar a ser más y más semejantes a Él en santidad, piedad y conducta santa. Ahora, ponga esto en un plato de la balanza y ponga en el otro aquello a lo que está expuesto todos los días en la televisión y en los medios de comunicación y en los lugares donde trabaja. ¿Entiende por qué tiene que ser tenaz en cuanto a esto? Tiene que levantarse por la mañana y tiene que tomar algunas decisiones en cuanto a cómo va a permitirse vivir su vida tenaz en cuanto a la pureza. Ahora, si usted se sensibiliza a lo que estoy diciendo hoy, si permite que esto sea una especie de criba que tiene en su mente, descubrirá que, vez tras vez, y quiero decir, vez tras vez, en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo asocia la piedad y la santidad y la pureza con el retorno del Señor a esta tierra. Los que dicen, pues bien, saber en cuanto al futuro no tiene nada que ver con el día de hoy, van a delatarse. No han leído la Biblia. ¿Por qué? Yo quedé totalmente aturdido por esto. Había sabido algo de esto, pero al preparar este mensaje, al llegar a estar plenamente equipado sobre este tema en particular, me ha dejado aturdido. ¿Cuán a menudo en el Nuevo Testamento se ve la verdad de que Jesús vuelve o el cielo o el futuro y en el mismo versículo, debido a eso, así es como uno debe ser? Primera a los Corintios 1:7. Esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, ahí está el futuro, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está la santidad. Colosenses 3:4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Primera a los Tesalonicenses 3:12. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Primera a los Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Juan 2:28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Lo captaron. Cuando se lee en cuanto al futuro, siempre tiene un impacto en el presente, debido a que Él vuelve. Eso debe motivarnos a vivir de una manera más santa. Me he estado refiriendo en esta serie a un libro escrito por Randy Alcorn, que a mi juicio es el mejor libro sobre el cielo que se ha escrito. En un lugar dice, si la fecha de mi boda está en el calendario, estoy pensando en la persona con quien voy a casarme, no debería ser blanco fácil para la seducción. De igual manera, cuando he meditado en el cielo, el pecado es terriblemente repulsivo, y cuando mi mente se aleja del cielo, ese pecado parece más atractivo. Pensar en el cielo conduce, inevitablemente, a procurar la santidad. Nuestra alta tolerancia por el pecado testifica nuestra falta de preparación para el cielo. Si creo que voy a pasar la eternidad en un mundo de belleza interminable y aventura, ¿me contentaría con pasar todas las noches viendo programas de juegos, telenovelas y partidos? Aunque guardara mis ojos de las impurezas, ¿cuánto tiempo voy a querer invertir en lo que en realidad no importa? Como ve, como dije antes, el futuro es como un ancla hacia adelante y que nos está remolcando, y todo el camino es un llamado a santidad de vida. Quiero decirles que este es un mensaje que necesita nuestra cultura hoy más que cualquier otro, porque poco a poco estamos permitiendo que el mundo nos embuta en su molde. ¿Saben cómo lo sé? Simplemente piensa en las cosas que solían ser casi intolerables y que ahora se toleran. Piensa en las cosas en las que usted jamás soñaba participar y que poco a poco usted ha llegado a sentirse cómodo con eso. Y lo que estoy diciéndoles, amigos, y lo que les estoy diciendo a ustedes, amigas, es esto. Necesitamos ser tenaces en cuanto a la pureza. Bien, permítanme darles la segunda. En segundo lugar, volviendo a 2 de Pedro 3:12, quiero que noten que tenemos que ser tenaces en cuanto a sus promesas. Leemos, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. De lo que Pedro está hablando aquí es que debemos ser tenaces en cuanto a este hecho de que Jesús vuelve, porque, como saben, muchos que se llaman evangélicos en realidad no lo creen, o si lo creen, piensan que no es muy importante. En realidad, he oído a personas decirme, ¿sabes? No me importa si tú eres pre-tribulacionista, mid-tribulacionista o post-tribulacionista. Sea lo que sea que pienses respecto a eso, no importa. No deberías estar estudiando todas esas cosas. Simplemente estás desperdiciando el tiempo. Es como tratar de figurarse cuántos ángeles pueden pararse sobre la cabeza de un alfiler. Eso es lo que piensan. Que en realidad no es importante. Pero las personas que dicen eso no tienen la actitud correcta y han perdido su tenacidad en cuanto al futuro. Como ven, la Biblia enseña en cuanto al futuro. Si se saca de la Biblia toda la información que tiene que ver con lo que va a suceder después de que usted y yo ya no estemos aquí o después del rapto, habría que quitar como una cuarta parte de la Biblia. Una cuarta parte o más de la Biblia trata de lo que va a suceder en el futuro. Ahora bien, si Dios pensó que era importante lo suficiente como para ponerle en su libro y preservar a la Biblia por todos estos años con precisión, será mejor que yo halle de qué se trata, no solo por curiosidad, sino por un deseo de saber todo lo que va a afectar mi vida. Pedro dice que debemos ser tenaces en cuanto a las promesas de Dios. Él ha prometido que va a volver, que Cristo vuelve a esta tierra. Creemos que Él vuelve, primero en el rapto y luego después viniendo con sus santos para establecer su reino en esta tierra. La Biblia dice que Jesús vuelve. ¿Lo cree usted? Pues bien, sí, supongo. No puede ser así. Usted tiene que creer de todo corazón, con toda su mente. Tiene que desarrollar esa tenacidad mental. Como ve, Pedro ya sabía cómo iba a ser nuestra generación. Busquen su Biblia, 2 de Pedro 3:3. Escuchen. sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Ahora bien, esa es exactamente la actitud de hoy. Vamos, pastor. ¿Qué quiere decir con eso de que el Señor vuelve? Mire, Él se fue hace más de 2000 años. Él no vuelve. Si Él fuera a volver, ya hubiera regresado. Se olvidan de que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, y que Él no lleva el tiempo como nosotros. Como saben, desde que Él hizo esa promesa, han pasado unos cuantos minutos. Pero un día, Él va a volver. Y tenemos que recordar que lo que dice Dios es verdad. Permítame decirle algo. Hay incontable número de profecías del Antiguo Testamento en cuanto a su primera venida, y cada una de ellas se cumplió en exacta proporción de la profecía. El mismo Dios que cumplió sus profecías de su venida a Belén ha hecho unas cuantas afirmaciones en cuanto a su venida en el futuro, y se cumplirán con igual exactitud como se cumplieron las de su primer venida. Así que Pedro dice que debemos ser tenaces en cuanto a su retorno. C.S. Lewis escribe, «Debo mantener vivo en mí mismo el deseo de mi verdadera patria, la cual no hallaré sino después de mi muerte. Nunca debo permitir que quede enterrada bajo la nieve o empujada al margen. Debo hacerla el principal objeto de mi vida, avanzar hacia esa otra patria y ayudar a tantos como pueda a hacer lo mismo». Debemos ser tenaces en cuanto a las promesas de Dios. Él nos dice que debemos estar esperando y apresurando su venida. Filipenses 3:20 dice que debemos esperar con anhelo al Salvador. Tito 2:13 dice que debemos esperar su venida. Hebreos 9:28 dice que debemos anhelar su venida. Y cuando Pedro escribe en el versículo 12 que estamos apresurando la venida del Señor, nos está recordando que debemos desear con anhelo la venida del Señor. Pablo lo dice de esta manera hacia el final de su vida. 2 Timoteo 4:8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Ama usted su venida? Oí de un notorio predicador que estaba predicando en una conferencia en Winona Lake, Indiana. Estaba predicando sobre la venida del Señor y estaba tratando de enseñar a la congregación unas cuantas palabras interesantes, y les dijo que debía recordar la palabra Maranata, porque significa el Señor viene. Así que cuando ustedes vean a sus hermanos y hermanas después de que vuelvan de esta conferencia, simplemente pueden saludarle diciéndoles Maranata, o sea, el Señor viene. Debe estar en nuestros corazones que el Señor viene. Debemos pensar al respecto regularmente. Pienso que hacemos eso más cuando estamos envejeciendo. Continuamos pensando que tal vez el rapto va a venir y arrebatarnos de la muerte. Pero debemos pensar al respecto debido a que esa es la palabra de Dios. Número 3. No solo debemos ser tenaces en cuanto a la pureza y tenaces en cuanto a sus promesas, sino que también debemos ser tenaces en cuanto a nuestro propósito. Noten 2 Pedro 3:14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles en paz. La expresión, procuren con diligencia aquí, en 2 Pedro se halla 3 veces en la epístola. La primera vez está en 2 Pedro 1:5, en donde se nos dice que debemos ser diligentes para añadir a nuestra fe virtud y a nuestra virtud conocimiento. Ese es un pasaje que debemos volver y revisarlo vez tras vez. La segunda vez está en 2 Pedro 1:10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Aquí la expresión se traduce procurad. Pedro está diciendo que debemos ser diligentes en cuanto al propósito para el que Dios nos ha llamado y la razón por la que nos puso aquí. Tenemos que ser diligentes al hacer nuestras elecciones y asegurarnos de nuestro llamamiento. Debemos ser diligentes para asegurarnos de que nuestras vidas son compatibles con el propósito para el que fuimos creados. se ha dado cuenta de lo fácil que es simplemente permitir que pasen los días y las semanas y los meses y de repente usted se despierte una mañana y las cosas que había sido llamado a hacer han sido puestas al rescoldo y ni siquiera surten efecto en su vida? Y un día, cuando comparezca ante el Señor como cristiano, va a tener que rendir cuenta de las cosas que ha hecho en el cuerpo y Dios le va a decir, te di un don, ¿qué hiciste con él? Como sabe, hay muchas parábolas en la enseñanza de Jesús que nos dice que esa es una situación real, va a suceder. Así que Pedro le está diciendo, a la luz del hecho de que Jesús vuelve, tenemos unas cuantas órdenes de marcha muy buenas. Esa es la naturaleza de este programa. Hoy y mañana, ser tenaz en cuanto al cielo. ¿De qué manera el cielo cambia la manera en que vivimos en la tierra? ¿De qué manera el futuro afecta al presente? Más de eso mañana, en la edición del martes de Momento Decisivo. Nos veremos el día de mañana. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado Tenaces en cuanto al cielo. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Revelando los misterios del cielo en 11 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios, aquí, en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.